repente me ha recordado, nena. Pero hasta cuándo por tu amor sufriré. Pero hasta cuándo por tu amor sufriré. ¿Cómo? De pronto a mi lado, nena, que sin ti me muero. Sincero. Sé que tu amor no fue sincero.